las persecuciones que han sufrido y sufren los cristianos. Incluso hoy, alguien diga, bueno, sí, yo sé, por allá, por África y todo eso. Bueno, depende de lo que usted entiende de persecución contra los cristianos. Tanto el cristianismo en sí, como por individuos y o iglesias. Vamos a enumerar solamente tres de ellas, poniendo las dos primeras en una. La persecución en primera, que tiene que ver desde luego con los judíos. Si ustedes tienen sus Biblias bien a mano, lo mejor que pueden hacer es abrir en el capítulo 1 del libro de los Hechos, porque allí es donde comienza todo el asunto de la marcha de la iglesia, ya que es el momento cuando el Señor Jesús partió al cielo y dio su promesa que volverá otra vez. Y eso es verdad. Una y otra vez hemos visto esto en la palabra de Dios. El destinatario del libro es fácil verlo también en Hechos capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo y vamos a enterarnos muy bien de qué estamos hablando, y esto nos permitirá entender la cuestión. Si no, andaremos de un lado a otro. Dice así el autor. El autor es Lucas, y él dice, en el primer tratado, o Teófilo, capítulo 1, versículo 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, esto es lo que él prometió. Luego él partió, si pasamos de aquí al versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De allí en adelante aparecen ellos, que son alrededor de 120, porque en el versículo, por ejemplo, ya al seguir leyendo, dice que, por ejemplo, el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y ahí continúa ya otro tema. Bien, vemos los versículos anteriores, desde el 12 en adelante, que allí están los apóstoles y también está María, la madre de Jesús, y los hermanos y toda la familia, digamos, de Jesús. El único que no se menciona es José. Todos estos, dice, perseveraban unánimes, los 120, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, ahí estamos, me parece ya bastante informados en cuanto a lo que corresponde hasta aquí. Algo que nunca debemos olvidar sobre el Espíritu Santo es lo que se nos dice en los versículos 1 al 13. Porque aunque nosotros no leímos todo este texto, porque me parece ya muy conocido, el Espíritu Santo fue enviado, y ya no tenemos que pedir más que Dios mande al Espíritu Santo, porque Él prometió y lo mandó, y ese día Él descendió. Por eso cuando en el capítulo 2 dice que ellos estaban en Jerusalén, estaban orando en el aposento alto, dice en el 1, y dice que cuando llegó versículo 1 del capítulo 2, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, no es que soplaba el viento, pero daba la impresión que era algo así, y el cual llenó toda la casa, en el aposento alto donde ellos estaban, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes noten, el Señor Jesús nunca, nunca impartió el Espíritu que no sea la plenitud. Es decir, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos no necesitaban ninguna otra experiencia para tener la plenitud del Espíritu Santo. Tal como dice en Juan 3, capítulo 34, que Él no da el Espíritu por medida, o todo o nada. El no salvo no tiene el Espíritu Santo, y el salvo tiene la plenitud, la, o algunos llaman, llenura del Espíritu Santo. La primera cosecha de almas fue de 3,000 personas que recibieron al Señor. Vea usted en capítulo 2, versículo 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto, Hechos 2, 36 al 41. Bien, el número de salvos se levantó en gran manera dentro de poco. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Cuente, 3,000 más 5,000 más, ya sabemos que en algunos casos no se contaba, solamente se contaba los varones, el resto se calculaba. Lo que yo leí de los 5,000 está en Hechos 4:4. Ahora, este crecimiento tan rápido, Satanás no lo pudo tolerar. Y de ahí viene la primera persecución. Esta primera persecución es judíos que persiguen a judíos. Nunca olvidemos esto. Satanás no tiene problema para madrugar. Él madrugó muy temprano, comenzó a perseguir. Para contener el rápido crecimiento de la iglesia, Satanás lanzó una persecución increíble, encabezada por un fariseo fanático llamado Saulo de Tarso. Él fue el brazo derecho para el diablo, pero lo perdió. Le salió el tiro muy mal al diablo una y otra vez. ¿Qué logró Satanás con esta estrategia? Sí, logró algo, pero veamos cómo le salió el plan que él tenía. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 32 al 37, tengan siempre la Biblia en Hechos porque es tanta la enseñanza que hay aquí sobre el asunto. Ya La iglesia ya había crecido bastante, como ya vimos. No creo que había solamente 3 más 8, 1,000, sino que había mucho más. Dice así el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, tenemos que entender bien qué vendían ellos, porque a veces la impresión que tenemos es que ellos vendían todo, es decir, las casas donde vivían con sus familias. No. Hay aquí algunas insinuaciones muy claras que lo que ellos vendían era las inversiones que tenían. El mejor caso es este que, llamado José, en la última parte, en el versículo 36, y dice que lo llamaban también Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Heredad es algo que se hereda, y él evidentemente heredó, ya sea de sus antepasados o lo que fuera, pero en alguna forma él tenía, no lo necesitaba, o sea, no era indispensable para él. Claro, siempre es mejor, pero el que tiene mucho quiere más. Así que esto nunca termina, a menos que uno tenga un corazón generoso y desee colaborar con el trabajo, la obra del Señor. Esto Satanás miraba con mucho, mucho odio, que la gente tan espontáneamente, es el único lugar, la única vez que encontramos en la Biblia y en toda la historia de la raza humana, que no había ningún necesitado, ningún pobre, ningún hambriento. Allá nadie lloraba por los de sin techo, que sin tierras, que brasiguayos, que no guayos brasi, y qué sé yo cuánto, ¿no? Nada de eso había, no había ninguno de esos problemas. ¿Por qué? Porque la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que traían todas las cosas, o tenían todas las cosas en común. Primero vendían la propiedad, y luego llevaban el dinero y dejaban que Pedro y los apóstoles lo, digamos, administren, y ellos administraban. Y con eso se acabó esa pobreza en el grupo de la iglesia. Ustedes se pueden imaginar el rostro de Satanás. No miraba con alegría, sino que realmente con odio. De hecho, él no debe ser muy lindo, ni muy atractivo, y esto peor todavía. Pero él, un día fue, mientras una pareja estaba desayunando a la casa de ellos. Ellos se llamaban Ananías y Zafira. Yo no encontré ninguna hermana acá que se llama Zafira, pero no es un nombre malo. Tal vez alguien se va a inspirar y le va a dar a su hija el nombre Zafira. Ananías sí hay nombres, pero Zafira no. Y ellos decidieron, supieron por lo visto, no solamente lo que habían hecho muchos otros, sino lo que hizo este José, a quien habían dado apodado Bernabé. Entonces dijeron, no podemos quedar atrás. pero al mismo tiempo el corazón de ellos estaba en su dinero. Entonces ya existía el evangelio de la codicia. Demasiado codiciaban. No tenían por qué hacerlo. No había por qué. Y lo veremos. Vamos a leer. ¿Qué pasó? Capítulo 5. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Safira su esposa, vendió una heredad. ¿Ve? Igual como el caso de José. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Así que el marido, el cuerpo del marido todavía estaba tibio y ya llegó ella también. La trajeron. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, Satanás sí que estaba furioso. Ay, ay, ay, ¿qué hago ahora? Pero noten ustedes lo que se ganó. Versículo 12. Que desde luego que ellos no pudieron engañar al Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasó? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Bien, el éxito fue rotundo, pero lo que más me interesa es que de los demás son los no salvos. Ellos no se atrevían a juntarse con la iglesia. No había ningún cristiano mau. Todos eran auténticos porque cuando vieron que la cosa no es juguete, sabían que Pedro no podía saber lo que parecía haber sabía, pero ese fue el Espíritu Santo. Por eso él dijo, ustedes, Satanás puso en tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 4 del capítulo 5, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Da lo mismo mentir al Espíritu Santo, porque eso es mentir a Dios. Y tú no puedes engañar a Dios, como no puedes engañar al Espíritu Santo. Y esto seguía así, desde luego. Pero claro, Satanás no se cruzó de brazos, buscaba la manera para deshacer el asunto. pero intentó todavía lograr algo sin persecución. En cierto modo, él también se cuidaba, porque decía, no sé si me va a salir bien mi estrategia. Entonces, pasando al capítulo 6, bueno, ya, pero vamos a saltar rápido porque si no, no vamos a tener tiempo. Dice así, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de diaria. O sea, todo ellos tenían en común y ahora distribuían. Y ahora comenzó la murmuración. Para nosotros murmuración, qué gran cosa. Cuidado, es pecado muy grave. Y así lo consideraron ellos. El asunto era así. Había mujeres, hermanas, de ascendencia griega. Muchos griegos vivían en la tierra de Israel. Y también, naturalmente, judías. Entonces decían, a los judías sirven mejor comida que a nosotros que somos griegas. Y comenzó la murmuración. Eso es muy común en muchas iglesias hasta hoy. Pero pronto los discípulos se dieron cuenta. Entonces, dice versículo 2, los doce convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, los miembros de la iglesia, y dijeron, no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y de ahí los diáconos. De ahí se nombran los diáconos. Y entre los diáconos, el primero que aparece en la lista es Esteban. Dice, por ejemplo, ahí se le dijo, buscad, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, etc. Y bueno, entonces dice, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, el primero. Esteban fue el que predicó un largo sermón, increíblemente interesante, en el capítulo 7. Él comenzó a hablar, pero él fue apedreado. Y quien más o menos movilizó el apedreamiento de Esteban fue simplemente el mismo Saulo de Tarso. Él estaba detrás del asunto. Bueno, parece que Satanás pensaba, bueno, todavía tengo una muy buena oportunidad, y es en la persona de Saulo. Él es un buen tipo, él me sirve muy bien, así que yo voy a depender de él en buena parte. Pero estaba equivocado, porque Dios también tenía planes para Saulo, y naturalmente no le salió el plan de él, sino el plan que Dios tenía. Bueno, pero antes de eso, ya antes, en el capítulo, por ejemplo, 8, versículos 9 en adelante, dice, porque ¿qué hicieron los cristianos cuando se vieron en aprieto? Ellos vendieron todas las inversiones que tenían. Ya no tenían problema con esa parte. Fueron esparcidos los cristianos de allá y tuvieron que huir porque no les quedaba otra. Todos, excepto los apóstoles. Tan lindo iba todo, parecía. Pero luego las cosas cambiaron y los cristianos fueron echados de Jerusalén, excepto los apóstoles. Pero miren lo que dice en el capítulo 8, versículos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciaron el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, esto es en Samaria. Y escuche ahora el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Bueno, todavía le quedaba un candidato a Satanás. Vamos a leer ahora en el capítulo 8 de Hechos, versículos 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, es decir, en Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, diabólico era el tipo, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Fíjense bien que es la persona número uno para el diablo, pero ahora resulta que también él cree. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es el versículo, 8, 9 al 16, versículos 9 al 16. Bien, Satanás hacía su trabajo, pero también el Señor hacía el suyo. Se le acabó su Simón el Mago, así que tenía que prescindir de él. Pero, repito, quedaba Saulo. Bueno, vamos a ver cómo se maneja con Saulo. Satanás no cabía en sí cuando oyó que el Señor dijo, refiriéndose justamente a Saulo, porque instrumento escogido me es este. Para poder entender esto, vamos a leer un poco sobre lo que ocurrió con Saulo. Él era un fariseo, fanático como él solo, y realmente él creía que iba a pagar, acabar con el evangelio, frenar el evangelio, y se acabó. Bueno, dice, capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O que haga yo? ¿O que yo haga? Da lo mismo. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esta experiencia, y yo estoy seguro que Satanás estaba siguiendo muy de cerca y estaba aplaudiendo a Saulo que se anime, que siga a Damasco, porque él tenía una misión que cumplir allí, y era arrestar a los cristianos en Damasco, hoy Siria, entonces a Siria, pero no le resultó nada bueno. Justo antes de eso, después, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una vez que Saulo fue salvo y su nombre cambió a Pablo y él llegó a ser apóstol de Jesucristo, por fin la iglesia tuvo paz. Ahora veamos la segunda gran persecución. Esta persecución primera fue judíos contra judíos. Es cierto que también ellos, Saulo, por ejemplo, cuando fue a Damasco, no quiere decir que él buscaba necesariamente a los sirios. Él también buscaba a los judíos que estuviesen allí. Bien, ahora será suficiente un breve recorrido por Europa para darnos cuenta de lo que ha ocurrido con los cristianos. Una vez que terminó la era apostólica, que terminó con el primer siglo de la era cristiana, las cosas fueron muy, muy graves. La primera persecución de la iglesia tuvo lugar entre los años 54 y 68 bajo Nerón, un emperador romano, el sexto emperador romano realmente. Ahora, este monarca reinó por espacio de 5 años, de manera, digamos, tolerable, diríamos, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Levantó todo tipo de castigo contra los cristianos. Hizo que algunos fueran, digamos, cocidos en pieles de animales. Les metían piel y luego cocían para que pareciera un animal salvaje, arrojándolos a los perros hambrientos para que los atacaran. A otros, por supuesto, los cubrían con cera y luego les prendían fuego, atados ellos, a postes para que iluminaran los jardines, digamos, luminarias humanas, los jardines del emperador. Y fue durante esta persecución que fueron martirizados Pablo y muy probablemente Pedro. No se sabe con exactitud cuántos cristianos fueron asesinados en ese tiempo, pero se calculan unos cuantos miles. Mucho han sufrido. La segunda persecución fue emprendida, por ejemplo, por el emperador Domiciano en el año 81. Y se extendió esta persecución hasta el 96 de nuestra era, por supuesto. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante este periodo estaba Simeón, que era obispo de Jerusalén, es decir, pastor, que fue crucificado, dicen así los historiadores. El apóstol Juan, que fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos. Además, dictó un decreto que decía que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quedaría, digamos, exento de castigo si no renunciaba a su religión, cree o muere. Luego vino otra persecución y se inició en el año 98 bajo uno de estos individuos llamado Trajano y se extendió hasta el año 117. Adriano, el sucesor de Trajano, continuó esta tercera persecución con tanta severidad como su sucesor. Ahora, en este tiempo fueron martirizados alrededor de 10.000 cristianos. Siempre hubo persecución. La cuarta fue emprendida por Marco Aurelio Antonio en el año 161 al 180. Las crueldades que ejecutó este hombre fueron de tal calibre que hasta los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaban atónitos, realmente admirados, ante el valor de los mártires. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, se dejaban martirizar. Y luego, otra persecución, que sería la quinta, era el encargado de esto, todos satánicos, Severo, entre los años 1193 al 211. Luego, Maximino, del 235 al 238. Luego, Decio, 249 al 251. Y luego, Valeriano, 253 al 260. Y más adelante, Aureliano, 270 al 275. Y así continúan hasta el 370. Todo es persecución tras persecución. Con el crecimiento del papado en la Edad Media, la Iglesia y el Estado se entremezclaron y comenzaron a, digamos, las persecuciones contra todos los que eran considerados herejes, que no se sometían al Papa. La Inquisición, llamada el Santo Oficio, fue instituida por uno llamado Inocencio III, pero la Inquisición no fue constituida como tal, sino hasta el año 1231, por el segundo Papa, después que el, digamos, Gregorio IX. Dice el compendio manual de la Biblia de Henry Halley, y asimismo la historia de la Iglesia, que entre los años 1540 a 1570, no menos de 900.000 cristianos evangélicos murieron a manos de la Iglesia romana. Sin embargo, bajo este período también tuvo su comienzo la gran reforma con hombres, por ejemplo, como John Wycliffe, quien nació en 1320 y murió en 1384. Fue uno de los primeros, digamos, proponentes de la reforma en la Iglesia misma católica. Inició la primera traducción de la Biblia al inglés y es considerado como el principal precursor de la reforma evangélica. En esa misma época también se destacaron Jan Oldcastle y Jan Colet. El año 1517 proveyó el marcador de tiempo más, digamos, obvio de este periodo, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis o declaraciones teológicas sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg. Después de esa fecha, se iniciaron grandes persecuciones contra la iglesia, digamos, reformada, ya se la llamaba así. Tenemos, por ejemplo, el caso de la matanza de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, la llamada Catalina de Medici, reina de Francia y madre de los reyes Carlos IX y Enrique III, romanistas desde luego, e instrumentos del Papa. Dio la orden esta mujer criminal y fueron masacrados 72.000 hugonotes evangélicos. Esa noche, Francia asesinó virtualmente a todos los evangélicos. Luego, la guerra de los hugonotes. Ellos también se armaron y comenzaron a defenderse y defender a sus familias. Luego, Bohemia. Es una, digamos, región histórica del centro de Europa. En el año 1600, de sus 4 millones de habitantes, el 80% eran evangélicos. Cuando terminaron su persecución, los Habsburgos y los jesuitas solo dejaron vivas a 800.000 personas, Todos eran católicos romanos, los que sobrevivieron. En otras palabras, asesinaron a 3.200.000 personas cristianas. Luego Austria y Hungría, luego en Polonia, aquí también los jesuitas acabaron con todos los protestantes. Italia, la reforma, claro está, se arregló en el, bueno, entrar en el propio nido papal, y por supuesto también sufrieron. España, bueno, la reforma no hizo gran progreso en España porque la Inquisición ya se encontraba allí y estaba actuando. En el año 1481 a 1808 hubo por lo menos en España 100.000 mártires y 1.500.000 desterrados en los siglos XVI y XVII de la Inquisición. Ahora usted se preguntará, ¿por qué están pasando lo que están pasando ahora en la parte de Europa? Todo lo que está ocurriendo, y en nuestro continente también. Bueno, Inglaterra, la reforma progresó allí notablemente, pero María la Sanguinaria, todas la conocían así. Ella reinó entre los años 1553 a 1558. Hizo un intento resuelto por restablecer el romanismo a toda fuerza en Inglaterra. Bajo el gobierno de esta reina padecieron el martirio miles de cristianos evangélicos entre los, los más famosos y menos conocidos. Luego los principales soberanos que pelearon las guerras del Papa fueron Carlos V de España, 1519 a 1569, entre los cristianos alemanes, Felipe II de España, 1556 a 1598, entre Holanda e Inglaterra, Fernando II de Austria, 1619 a 1637, contra Bohemia, y estos tres fueron emperadores del Sacro Imperio Romano. El movimiento reformista, así se lo llama, estuvo seguido por 100 años de guerras religiosas contra los evangélicos alemanes, 1546 a 1555, contra los evangélicos de los Países Bajos, 1566 a 1609, contra los hugonotes en Francia, 1572 a 1598, de Felipe II contra Inglaterra, 1588. Y ahí sigue la guerra de los 30 años entre 1618 a 1648. Estas guerras mayormente involucraban intereses por propiedades. ¿Por qué? Bueno, si una persona era católica, entonces la propiedad pasaba a los papas. Aquellos de ustedes que tal vez no saben lo que pasó en México. En México, hace muchos años, el 70% del país era dominado por el papado, pertenecía a la Iglesia Católica. Entonces se levantó uno de ascendencia indígena. ¿Cómo es que se llamaba él? Llegó a ser presidente. Juárez, así es, Benito Juárez. Y él realmente, yo vi foto, por ejemplo, aparece, él realmente les quitó todo, porque él, ninguno como él, ya que provenía de la extracción de indígenas, y ellos eran los más explotados cuando venían los españoles para traer el cristianismo, espada en mano, a cambio de llevar el oro. Y bueno, y sacaron lo que pudieron. Entonces él prohibió que ninguna iglesia tuviera propiedad a su nombre. Todos los templos, incluyendo los templos evangélicos. Yo varias veces tuve conferencias allá en México, están a nombre del Estado. Pero un pastor me decía, esto no es una ventaja, no es ninguna desventaja. Porque si hay alguna propiedad que los cacos no van a asaltar, es lo de del Estado. Y entonces no tenemos problema. No tienen título de propiedad. Pues de cualquier manera, ningún templo tiene título de propiedad de una persona, porque corresponde a la iglesia. Bien, él acabó con eso. Por eso tanto quieren a los cristianos, los católicos romanos, porque perdieron, ellos saben que perdieron mucho, y ellos quieren cada vez más y más. La persecución en nuestros días. Yo no voy a hablar de África, de algún país asiático o algo así. No hablo de esa persecución. Es una persecución completamente diferente, pero mucho más peligrosa. Muy peligrosa. Nada tiene que ver con las persecuciones físicas. La iglesia emergente es un peligro muy, muy serio. Y no se trata, como habíamos pensado en un principio, bueno, que era una especie de moda pasajera de la protesta de un grupo de líderes jóvenes que quieren cambiar un poco, que no quieren la costumbre de antes y que quieren tener otro tipo de música, que quieren dirigir, que tienen esto y aquello y lo otro. Y bueno, es lo que nosotros pensábamos. Yo mismo pensaba que esa, la cuestión de la iglesia emergente es solamente esto. Ah, pero cuando uno comienza a mirar un poco. Si ustedes abren en el capítulo, Isaías capítulo 3, allá está lo que yo al principio pensaba, que era todo. Cuán equivocado está. Muchas veces me equivoqué en mi vida, pero esta vez sí que horrible. Vea, en el versículo 5 dice, y el pueblo se hará violencia unos a otros. Bueno, el 4, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el versículo 12, siempre en Isaías, capítulo 12, dice, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ahora pasemos al versículo 5. Y el pueblo se hará violencia, o sea, el resultado del dominio de jóvenes y mujeres. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Ese tipo de levantamiento, yo dije, bueno, ese es un tipo de persecución. ¿Por qué? Porque las mujeres no les es permitido asumir ningún tipo de pastorado ni nada, pero hoy están las pastoras, están las apóstolas, y están nuevos apóstoles y todo eso. ¿De dónde vino todo eso? Bueno, de Satanás. Pero vamos a ver. Permítame a continuación enumerar cuáles son las creencias básicas y métodos de la iglesia emergente. Ellos declaran, uno, no tenemos nada fundamental o absoluto para creer. Por consiguiente, no hay verdades. Tanta gracia me dio el otro día cuando ya escuché en una radio, estaba diciendo, estaba llamando de por ahí en esos mensajes así. Sí, hemos estado en una reunión. Cada uno expresó su verdad. Si hubiera dicho su punto de vista, ¿cuántas verdades hay? Yo tengo mi verdad, el otro hermano tiene su verdad y el otro su verdad. ¿Cuántas verdades hay? Mejor hacer lo que hizo Pilato. Y cuando dijo, ¿qué cosa es verdad? le pregunta a Jesús. Y así cada uno expresó su verdad, pero estos dicen no hay verdades. O sea, para ningún grupo puede decir dogmáticamente esta es la verdad. Dos, como no conocemos la verdad absoluta, la iglesia emergente, solo podemos experimentar lo que es verdad, experimentar, luego comillas, para un determinado grupo o comunidad, lo cual depende a sí mismo del lugar y las circunstancias. O sea, podemos experimentar una verdad para Paraguay, otra verdad para mujeres, otra verdad para varones, otra verdad para adolescentes y por el estilo. Tercero, de igual manera tampoco podemos ser dogmáticos con respecto a la doctrina. Usted no puede decir que Jesús realmente resucitó, porque ese es dogma. Él le salva si usted deposita su fe en él. No, eso es dogma. Cuatro, como no conocemos la verdad absoluta, mucho menos podemos ser dogmáticos con relación a las normas morales, porque lo que es bueno para usted puede ser malo para otros y viceversa. ¿Y la Biblia? Cinco, los puntos de vista absolutos en temas como la homosexualidad, lesbianismo y transexualismo son considerados obsoletos para la iglesia emergente. Las actividades tales como beber, asistir a discotecas, ver películas sexualmente explícitas y el uso de malas palabras son vistos por algunos de nosotros como una oportunidad para mostrar a aquellos que no forman parte de la comunidad cristiana que los cristianos postmodernistas no nos consideramos mejores que ellos, ni exhibimos un falso sentido de superioridad moral. Quiere decir que si usted teme a Dios y moralmente es intachable, usted es un orgulloso que pretende ser superior a los otros. Sexto, como no sabemos la absoluta verdad, la predicación dogmática debe cederle paso al diálogo entre personas de todos los credos. Los únicos que están excluidos son los evangélicos fundamentalistas, conservadores, ya que ellos representan el cadáver viejo y podrido del modernismo. Así que ustedes conmigo somos cadáver viejo y podrido. Siete, puesto que la verdad propuesta por los cristianos antiguos es un sentimiento espiritual incierto, nadie sabe si era verdad lo que se predicó antes. La acción social constituye la única sustancia confiable del cristianismo. Acción social. Ocho, la única vara legítima de medir del cristianismo, bueno, son las experiencias y las buenas obras. Sin embargo, como los emergentes carecen de base sólida en la verdad revelada, no tienen ningún fundamento firme para saber qué experiencias son válidas y qué obras son buenas, algo que de lo cual no parecen darse cuenta siquiera. Noveno, creemos en el pluralismo, en la diversidad de doctrinas, en el budismo, Wicca, cristianismo, islam, hinduismo o una mezcla ecléctica de todas ellas, ya que todo es parte de lo mismo. Seis, la Biblia por sí misma no es suficiente sino que hay que tomar en consideración otros factores, tales como cultura, raza o lugar de origen e historia de quienes se pretende instruir. Y con esos factores, adaptar su mensaje a fin de que sea adecuado. Eso también es lo que se conoce como teología contextual. Así que si alguien le dice, ya sabe de qué se trata. 10. A fin de alcanzar un sentimiento sagrado, es necesario regresar a las formas antiguas de adoración. Por lo tanto, recurrimos a la práctica de encender velas, los retiros en silencio y soledad, recorrer el laberinto, asimismo ungirnos con aceite y hasta practicar el castigo corporal. 11. Ya que el arte en su forma externa excita sentimientos sublimes, debemos utilizar las formas de arte en nuestra adoración, incluso considerarlo como una experiencia espiritual. 12. Mediante la conversación con incrédulos, nos convertimos en parte de su comunidad y podemos entender y creer lo que ellos enseñan. Nuestra meta no es tratar de persuadir a las personas para que crean, sino de ser amigos con todos para que se unan a nuestra causa. 13. Nuestro objetivo final es hacer del planeta un lugar mejor. Instauraremos un mundo en el que los oprimidos serán libres, los pobres ya no serán empobrecidos y el medio ambiente estará limpio. Vamos a establecer este paraíso mediante la actividad social. Es una locura egoísta desperdiciar nuestro tiempo por vivir esperando el regreso de Cristo. Los emergentes consideran todo lo anterior como evidencia de que la Iglesia está surgiendo para acercarse más a la cultura actual, para adaptarse a ella, mientras que los cristianos lo vemos como señal de que la Iglesia se está sumergiendo en el mundo y está siendo absorbida por él. Además, los líderes del movimiento emergente son escritores prolíficos, son libros, tienen cantidad, son muy populares y están bien representados en las revistas, diarios cristianos, etc. Comunican su mensaje a través de Internet. Sus blogs abundan allí. Además, proclaman sus mensajes en institutos de educación superior, donde nosotros no tenemos acceso. Los líderes emergentes se pueden encontrar en el personal de los principales colegios, universidades y seminarios, especialmente en Estados Unidos. También son frecuentes oradores invitados a conferencias importantes. Bueno, realizan seminarios en todo el mundo, son pastores de mega iglesias, esas enormes iglesias con mucha gente y mucho dinero. Influyen en el liderazgo y membresía de las iglesias establecidas. Y a través de sus escritos publicados, sus seminarios y sitios en Internet, sus ideas están influyendo en una manera increíble por doquiera. Bien, buscan a Cristo usando todos sus sentidos, ¿verdad? Y esto es parte de la atracción de la liturgia clásica, llaman ellos, adoración contemplativa e incienso y las velas, el hacerse la señal de la cruz, algo así. Gustar y oler, alguien dijo, pregunté, ¿qué quiere decir eso? Pensar aquí, cómo no usar aquí para llenar acá. Suena bien. Esto me lo dijo un ingeniero allá en la onda corta. Ellos ven al Señor Jesucristo como un modelo de amor, pero no lo consideran como el único Salvador. Creen que Jesús fue a la cruz como un ejemplo de sacrificio y servidumbre que debemos seguir, pero que es, digamos, absurdo creer que Dios envió a su Hijo para que sufriera una muerte violenta, como el caso del Señor, por los pecados de la humanidad. Que un Dios amante nunca haría eso, porque un acto tan violento convertiría al cristianismo en una religión sanguinaria. El Cristo de esta iglesia es el Cristo cósmico, en oposición a la persona histórica del Señor Jesucristo. Un Cristo que reside en todos los humanos, porque según ellos, Jesús no era el Cristo, es decir, el Mesías, sino que tenía la conciencia de Cristo. Fue solo uno de muchos que también la tuvieron, tales como Gandhi, Moisés, Martin Luther King Jr., Buda y otros. Todos ellos tenían la conciencia de Cristo, y nuestro Señor Jesucristo no era mejor. Bien, ¿qué si hablamos de los ecuménicos y demás? Dejemos ya a ellos en paz y a ustedes también. ¡Qué manera de persecución! Pero esta es la persecución más peligrosa. Porque cuando perseguían a los cristianos y ellos daban su vida por el Señor, la iglesia crecía. La iglesia cristiana ha sido abonada por la sangre de los mártires. Ellos derramaron su sangre. Y así es como la iglesia creció. Por cada persona que fue sacrificada, tal vez 10 salían y darían su vida por esa causa. Es increíble hasta donde ahora Satanás se especializó, y ya la persecución ahora de ese tipo no existe. Sí, existen iglesias bíblicas que nada tienen que ver con eso. Nosotros no somos los únicos. Pero escuche, ellos también están diciendo que la única manera que el método de ellos prosperará es acabar con las iglesias fundamentales bíblicas. Bueno, que no se aflijan. Partiremos con el Señor y se acabó. Pero ellos tienen otra idea. Acabar para ellos significa decapitar a uno por uno y se acabó, o llevar al paredón. Y acabar para que no exista una sola voz en contra de lo que ellos, tergiversando las Escrituras, predican.